Vague. No queda más de otro, no me alejé. Decirte porque es una pérdida de tiempo. Ya no aguantaba más estar en silencio. Tanto sufrimiento, tanto enfrentamiento, tanta inversión pagué para recibir tus rosas, las que estaban majadas con rocas. Esos cafés, esas mentiras cariñosas, padres que no lastimarme, guardar un papel. No, que, no, mujer. Yo compré en ti la cabeza a los pies, pero aún así había algo sospechoso que lo haga ser acierto cuando me enteré. Y que, ¿dónde quedé? Tan fácil me olvidaste, tanta inversión pagué. Y yo que, ¿dónde quedé? Tan fácil me olvidaste, tanta inversión pagué. Y es que el amor es seco y a la vez contradictorio, porque amamos tanto a una persona que nos olvidamos de nosotros. Lo peor es que nos damos cuenta muy tarde y ya cuando vemos estamos apegados todo a un velorio. Tantas tantas aguas andoremos a recibir mejor hasta que quedemos. Algo posiblemente ilógico, pero así lo decidió el tiempo, hey. Yo era por la inseguridad que me dejaste, diciendo que era persona perfecta como lo contaste. No sé si lo decía de corazón o solo era por quedar bien conmigo por todo lo que pasaste. Ha sido fácil superarte por lo que antes te pedía que hicieras. Ahora sin pedirlo lo hace una buena cantidad de gente. Ha sido fácil superarte por lo que antes te pedía que hicieras. Ahora sin pedirlo hace una buena cantidad de gente entera. Y que, ¿dónde quedé? Tan fácil me olvidaste, tanta inversión pagué. Y que, ¿dónde quedé? Tan fácil me olvidaste, tanta inversión pagué.